manejo rápido, hey, no voy lento. Por eso tontos tras de mí nunca consiguen atraparme. Envidiosos, tan solo quieren destronarme. El rey del swing, un gran pugil, aún he colgado los guantes. Tengo un aliado, el diablo desde el infierno. Por eso cuando te acercas te quemas en el intento. ¿Qué mierda esperas? Que te hable, que te tema. Soy quien le roba el sueño a los rappers incapaces. Tecnología de puta utiliza para hacer compase. A veces oscuro, dependiendo del estado anímico. Brillo en el cielo, soy supernova y no me tocan. Mi rap anda en boca y eso es lo que te provoca. Manejo rápido, así es como andamos. Manejo rápido, así es como jugamos. Manejo rápido, así es como lo hacemos. Sí, yo manejo rápido. Cuando no te escucho, cuando pienso que ya mucho. Cuántas botellas van y me siento un papelucho. En tu fiesta, en la plaza, en mi casa, por la raza. No, nunca tan de más, unos litros de cerveza. No tomo por jugar, es que se me pone tiesa. Cualquiera que sea yo o esa morena me interesa. No soy un vagabundo, ni tampoco un vividor. Bebedor soy yo, sí, cuando se amerita. Vivo cagado en té, quien saca una chelita. No tiene que ser verano, solo tiene que haber alguna. Ni nada interesa en vacilar o no hay ninguna. ¿Qué pasa con mi gente? Quiero esas manos en el aire. No llegamos esta noche a casa, hoy ya somos grandes. Nadie y la mermi grande, o el de mi compadre. Y pues en la base, es que hay contra su madre. Una vez más y llegamos los culpables. Por un tubo camisable, no hace falta que hable. No, calladita está mejor, nena por favor. Me vuelve suavecito, agáchate un poquito. Y cierra mal las piernas para que te entre apretadito ya. Esto es manejo rápido. Manejo rápido, así es como andamos. Manejo rápido, así es como jugamos. Manejo rápido, así es como lo